La pregunta de los escenarios posibles que pueden darse en Cataluña. Yo principalmente veo dos. Uno sería un escenario de que se puede celebrar el referéndum, digamos que es una posibilidad real, pero cada día más complicada porque han requisado las papeletas electorales, se supone, han encontrado 10 millones de papeletas escondidas en un almacén y ahora pues es virtual, ¿no? Te tienes que meter en una web para saber dónde tienes que ir a votar y tal. Bueno, estas cosas que ya hacen que no sea tan legítimo. Por otro lado, están espantando a mucha gente para que no vaya a votar. Por lo tanto, se puede dar el caso de que se celebre el referéndum, pero que no el voto no sea masivo y determinante, ¿no? Es decir, que no supere la consulta que hubo el 9 de noviembre del 2014, que participaron unos 2 millones de personas y salió el sí por un 85 o 90%, no recuerdo. Y bueno, pues esto fue que hace que el referéndum no sea legítimo y por lo tanto la comunidad internacional no se vaya a mojar, no quiera problemas con España y no quiera la ruptura, ¿no? Entonces obligarán a Cataluña a volver a sentarse a negociar y negociarán a la baja, claro, y el Estado español conceder algunas mejoras y ya está, ¿no? Es la posibilidad, diría que más realista. Pero claro, no se sabe porque ahora mismo hay una ebullición tan grande en la sociedad catalana que puede darse el escenario siguiente, que sería de participación masiva y de ruptura, ¿no? Con España. Entonces, esto sería nefasto para el gobierno actual del Estado español, que le obligaría, bueno, tendrían que dimitir por lo menos, ¿no? Pero aunque lo dudo porque aquí no se dimite, porque en este país ha habido todo tipo de corrupción y nadie ha dimitido por nada, porque no sé, dimitir no les gusta. Y tienen la. Bueno, eso no contemplan el pedir disculpas ni siquiera. Entonces la situación sería muy volátil ya en el resto de España, porque una ruptura de Cataluña, de un territorio entero que ya no cree en el Estado español y ya no se siente legitimada, pues obliga a tomar posiciones, ¿no? Y aquí entraría en juego Podemos, que sería el partido de la izquierda, y tendría que arrastrar al Partido Socialista. Entonces, la única solución para una España unida sería la República Federal y que pudieran pues converger varias posturas a nivel territorial, que ya, de hecho, esta postura ya lo está pidiendo el presidente del País Vasco, un demócrata cristiano, que está diciendo que España tiene que ser confederal. Hay que existir una confederación de Cataluña, País Vasco y España, ¿no? Tres, ¿no? No como ahora, que es una especie de federación light, que se llama el Estado de las Autonomías, que son las comunidades autónomas. Y hay 17, ¿no? 17 repartidas, y cada una tiene sus derechos y más o menos vienen a ser los mismos derechos, pero salvo que el País Vasco y Cataluña tienen una cuota un poquitín más grande de autogobierno, pero no mucho más. A lo que iríamos con el confederalismo sería que Cataluña y el País Vasco tuvieran casi todas las competencias, menos unas pocas, que serían a compartir con el Estado, posiblemente la seguridad y poco más. Y bueno, el segundo escenario. Hay un otro posible escenario, ya menos posible, que no se pudiera celebrar el referéndum de ningún lado y que ganara el Estado español, ¿no? Como si dijéramos, que ganara la represión y el miedo. Entonces, eso sería bastante desastroso porque podría hacer que una parte de la sociedad, pues, se fuera a su casa y no quisiera saber nada más de cambios, y que otra parte, pues, se radicalizara todavía más y, bueno, tuviéramos aquí un nuevo escenario tipo Irlanda del Norte, ¿no? Bien, pues eso también es una de las posibilidades. Yo confío en que haya la segunda, que sería una especie de ruptura, porque claro, las rupturas ocurren de vez en cuando, y toda revolución viene precedida de una ruptura de este tipo. Por ejemplo, la Revolución Española de 1936 vino por una ruptura que hubo un régimen, que era la monarquía, que cayó en una crisis política que acabó dando pie a la República el 14 de abril de 1931. Entonces, estos son cosas que ocurren y que si miramos a Rusia, pues también tuvo su ruptura en 1905 y luego en la Revolución de Febrero de 1917. Son rupturas que abren la puerta a posibles cambios más grandes, porque la sociedad se politiza, ¿no? Toda la sociedad empieza a hablar de política y ahí las ideas radicales pueden germinar, ya tienes la tierra abonada. En cambio, ahora hay una despolitización muy grande en la mayoría de la sociedad española y bueno, pues eso, solamente en Cataluña empieza ahora a hablarse de política y esto puede ser beneficioso para la gente de intención revolucionaria como nosotras.